Son 80 años de una verdad oculta, 80 años de voces silenciadas, 80 años de explotación y esclavitud, 80 años de abusos perpetuados, 80 años de desapariciones y apariciones en burdeles. Hace 80 años que el fútbol ha dejado de ser solo un deporte. En este mundial nos presentamos con un único equipo, rompiendo los nacionalismos, las banderas y los sponsors. Rompiendo los arquetipos de la masculinidad del capitalismo patriarcal. Somos las odiosas y venimos a ganar. Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Y bien, hola a todos y a todas, esto es Rebeldes sin Sombra, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Hoy traemos un programa, vamos a hablar sobre los entresijos del Mundial en Sudáfrica. Vamos a hablar también sobre la situación de prohibiciones y leyes amparadas en el derecho a la mujer y en otros por seguridad, decretos y leyes contra el burka. Hablaremos también de la trata de mujeres. Y para terminar, sobre la situación de los recortes laborales, de las huelgas. Decir que en este último, bueno, en este programa no estamos en directo, estamos en diferido, pero puedes hacernos llegar tus sugerencias a través del blog de Rebeldes sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. África, África, África, Yamanga y el que Yamanga y Paná. África, soy yo. Desde hace 80 años, el Campeonato Mundial de Fútbol, en una espiral creciente de inversiones capitalistas, mercados de emociones, industrias culturales, tratos geopolíticos y tráficos legales e ilegales. Cada uno de estos encuentros incorpora nuevos elementos en el escenario de la globalización capitalista. El fútbol contemporáneo es uno de los principales negocios en el marco de los deportes, con esto queremos hablar del negocio de las marcas, de la publicidad, del mundo del marketing, el mundo mediático. El fútbol y el campeonato se han venido transformando en mercancía. A lo largo de todos estos años, un partido, un mundial, cada vez va afilando más sus cuchillas y van saliendo a la luz todo lo que esconde la otra cara del mundial. El mundial de fútbol en Alemania del 2006, la FIFA obtuvo ganancias de 1.800 millones de dólares procedentes de proveedores y de derechos de televisión. Estamos hablando que había 33.000 millones de telespectadores, ¿no? En el Campeonato Mundial de Fútbol resulta ser multitudinario negocio que se mueven más de 500.000 millones de dólares anuales. Y este año, está en un país como Sudáfrica con el 40% del desempleo de su población. Es bien sabido que la industria turística ofrece trabajos temporales y mal pagados. Además, la organización del trabajo en el turismo fortalece las configuraciones y categorías sociales que excluyen a los sectores marginales de la sociedad. Las jerarquías de raza, género, edad y clase se postran en la línea discriminatoria para la asignación de trabajos en el sector turístico. La pobreza extrema, la prostitución y la trata de mujeres son algunas de las caras ocultas tras el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. El gobierno sudafricano adoptó para barrer a mendigos y prostitutas de las calles de las principales ciudades. Cada 4 años se pone en juego una multimillonaria suma de dinero de negocios lícitos, pero también una incalculable suma fruto de negocios ilícitos, como es la prostitución, unida a la trata de mujeres. El Mundial de Fútbol en Alemania, de Alemania de 2006, marcó la conexión entre el fútbol y la compra de sexo. Junto al alcohol, Alemania se preparó para vender, ofrecer otro producto de manera abierta, mujeres. Alemania, a cuenta de su campeonato mundial en el 2006, legalizó la industria sexual. Entre los millones de ellas entraron en ese país en contra de su voluntad. Mujeres, jóvenes, niñas y niños víctimas del tráfico humano para la explotación sexual procedente de países pobres de África y Europa Oriental. Varias organizaciones de carácter social y civil denunciaron el aumento de tráfico humano con fines sexuales durante el mes que duró el campeonato de fútbol en Alemania. Una organización internacional feminista, Coalición contra el Tráfico de Mujeres, lanzó una campaña mundial para protestar contra la promoción y el despliegue público de la prostitución en Alemania durante el Mundial. Ejercer la prostitución en Sudáfrica sigue siendo un delito tipificado en que las trabajadoras sexuales deben pagar exorbitantes sumas de dinero por multas, mientras prosenetas y traficantes siguen lucrándose con incalculables ganancias. Por algo, la trata de humanos actualmente está considerada como uno de los negocios del capitalismo criminal más grande del mundo. El tráfico de mujeres hacia el mercado sexual sudafricano ha aumentado vertiginosamente por el incremento del turismo sexual en el entorno al mundial. Estudios de la investigadora zambiana Merad Kanbanu revelan denuncias y pruebas de la creciente desaparición de mujeres jóvenes y niñas de toda Sudáfrica. El espacio de fútbol se ha venido configurando como un espacio socialmente construido para los arquetipos de la masculinidad del capitalismo patriarcal, en el que se permiten manifestaciones que no se mostrarían ni aceptarían en otros espacios, como es pagar por sexo. Vemos entonces que la imagen femenina y el cuerpo de las mujeres se usa como mercancía. La prostitución y su conexión con la trata de mujeres se mueve alrededor de estos acontecimientos deportivos en el marco del capitalismo patriarcal. Mezcla de prosenetismo y explotación humana, que ofrece sexo al por mayor junto al estadio. La celebración de grandes eventos deportivos, como es un mundial de fútbol, lleva asociadas agresiones sexuales a las mujeres o a otras formas de violencia de género, como es la prostitución, hasta un extremo que reclama por lo menos una seria reflexión. Bueno, queríamos hablar de esta, la otra cara del mundial, porque si bien ahora no, de lo único que se habla son de los partidos, de qué es lo que está pasando, incluso, bueno, tengo que admitir que vi el partido de España-Paraguay y que quería que ganara Paraguay, si lo voy a admitir, pero que el comentador del fútbol estaba diciendo, bueno, no, ha ganado España y ahora seguiremos, no tendremos dinero para pagar la hipoteca, no tendremos dinero para esto, pero bueno, una alegría no le viene mal a nadie, decía, ¿no? El mismo comentario del comentador de fútbol. Entonces, qué hipocresía, ¿no? Estamos hablando de todo este negocio, de cómo afecta a las mujeres y son 80 años de esclavitud sexual y demás cosas. Y aparte todo lo otro que conlleva estar jugando un mundial, bueno, ahora en Sudáfrica, en un país que hablábamos del 40% de la población desocupada y el resto que vive, bueno, no sé, con miserias, ¿no? Y nada, y en España ahora se está festejando el tema, bueno, España ha ganado, ha pasado. ¿Y qué pasa, no? Sigue la crisis, siguen los desempleos, continúan las huelgas, que eso ya vamos a hablar en el próximo bloque. Pero que queríamos contar un poquito, ¿no? Esta otra parte del mundial y bueno, que no estamos ajenas, ¿no? Que hacemos radio, que también vemos la tele, las noticias y todo, y que la radio y que en la sociedad se está hablando mucho de esto y se está festejando, incluso en un país como España, donde creo que nadie podría llevar auténticamente la camiseta, ¿no? Con todas las movidas de distintos grupos que conviven en este territorio que se llama español. Uh-huh. Nada, queríamos rescatar y recordar en estos 80 años de Mundial, 14 concretamente, que ya veníamos también, nos ha pillado varios Mundiales también desde el estudio de Rebeldes sin Sombra, y creo que siempre hemos comentado y hemos denunciado la misma situación que muchas organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en general han venido denunciando esta situación, de aparte de ser como algo que va acompañado, ¿no? Como hemos relatado en este artículo, que fútbol y sexo van acompañado, que van de la mano. Aparte de la explotación, de la construcción y la preparación de los países concretamente para acoger al Mundial, también tienen en cuenta ya desde grandes organizaciones como la FIFA de que sus seguidores puedan tener también, aparte de su dosis de fútbol y alcohol, su dosis de sexo, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues queríamos resaltar esta situación porque aparte de las jugadas y de los goles, pues fuera de ese estadio, que también yo me preguntaba, intentan como mostrar también, ¿no?, que la población de Sudáfrica también entra en el estadio, y ya hemos comentado también en el programa anterior que ni siquiera está al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea que es un evento mundial, pero un poco ajeno y no al alcance, evidentemente, de la población autóctona, ¿no? Y encima, pues, la situación de estas mujeres, que la prostitución es delito en Sudáfrica, está perseguido, penalizado, evidentemente perseguido y penalizado a las mujeres, no a los prosenetas y a los que se lucran de esta explotación sexual. Y nos encontrábamos con esa hipocresía, ¿no? La situación que viven estas mujeres, que ya desde muchos organismos en Sudáfrica vienen denunciando desde hace bastante tiempo y han querido hacerse eco también de, ya que todo el mundo mira para Sudáfrica, pero al parecer no a su situación, sino a cómo son llevados los partidos, ¿no? Sí. No, y también otros aspectos, ¿no?, de la cara del Mundial. Hemos visto muchos anuncios y demás, y propaganda. Y sobre todo he visto muchas propagandas que de graciosas no tienen nada, pero que hacen alusión al machismo relacionado al fútbol, ¿no? Propagandas de por qué las mujeres odian el fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué sé yo, el hombre típico que se iba al juego del Mundial y ella se quedaba con los niños cambiando pañales, esto, lo otro. Y ponían cosas estúpidas, que se da por entendido que las mujeres tienen que estar haciendo eso mientras el hombre se va a ver el partido. Y en realidad las mujeres que odian el Mundial es por todo esto que acabamos de hablar, no porque odien el fútbol, porque el fútbol te puede gustar, de hecho a mí me gusta el fútbol. Lo que se odia cuando se dice por qué se odia el Mundial es por todo esto, y muchos hombres tendrían que hacerlo por el mismo motivo, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de cosas muy serias, no de tonterías como muestran en los anuncios de que el hombre se va a ver el fútbol y la mujer se queda en la casa lavando los platos, no es así. Hay otros motivos y otras razones que estamos denunciando hoy aquí en Rebeldes sin Sombras de por qué denunciamos la otra cara del Mundial y todo lo que conlleva, ¿no? Que son muchos aspectos. Bueno, ahora continuamos con el programa. Ya sabéis, os recordamos que no estamos en directo, que estás escuchando el programa en diferido y que puedes dejarnos tus sugerencias en la dirección del blog de rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Una mujer

ella es, como tantas otras, víctima de un delito de orden público, que es la trata de personas. Estamos rechazando toda forma de reglamentación de la prostitución. Las organizadoras expresaron su desacuerdo con una propuesta de ley en el Senado que haría una distinción entre víctimas de trata mayores y menores de 18 años. Porque cuando las víctimas son mayores de 18 años, establece que es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, engaño, amenazas, para que exista delito. Ello implica que se presume que pueden prestar consentimiento con su propia explotación. Los manifestantes dijeron que seguirán reuniéndose el 3 de cada mes ante el Congreso. Piden que las autoridades actúen y que la sociedad tome conciencia para combatir la demanda que promueve la explotación sexual. ¿Alguna vez pensaste que los clientes son nuestros hijos, nuestros padres, esposos, amantes, amigos, novios, compañeros? Si no lo pensaste, te invitamos a pensar que las víctimas hoy pueden ser nuestras hijas, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras amantes, nuestras novias, nuestras amigas y nuestras compañeras. Necesitamos de la sociedad toda para encontrarlas, porque las estamos buscando, las queremos con vida. Florencia Penachi. Presente. Marita Verón. Presente. Fernanda Aguirre. Presente. Bueno, aquí escuchamos un audio que de la campaña que se está haciendo contra la trata de mujeres en Argentina. Y en realidad esto que está sucediendo no pasa solamente en Argentina, ¿no? En todo Sudamérica. Siempre cuando se habla de la trata de mujeres parece que eso pasa lejos, ¿no? Que acá no pasa, en Europa no es otra cosa. Hay trabajadoras sexuales, no hay trata de mujeres, ¿no? Sí, la trata de mujeres está en los países, como le llaman acá, subdesarrollados o no sé, etcétera. Y no pasa solamente en las semicolonias de Europa, pasa en todos lados. En Argentina se han organizado todas estas mujeres y están armando una coordinadora feminista contra la trata. Y de hecho, bueno, la misma policía ni las busca, ¿no? Porque se dice, bueno, desaparecieron, se fueron, como esta chica que contaba a su familiar Florencia, ¿no? Que era estudiante ahí en Buenos Aires de Económicas, pues un día, incluso era una activista, era militante de una agrupación de izquierda dentro de la universidad, pues ella un día desapareció y por las investigaciones que están haciendo mujeres que hace años que vienen luchando contra la trata, todo indica que ha sido secuestrada para la trata y la explotación sexual, ¿no? Ella, como tantas otras mujeres que se las tiene en forma semiesclavas dentro del país, o también se las mandan a otros sitios, ¿no? Entonces, pero bueno, esto pasa allá y se está dando una lucha muy importante y de hecho hay familiares que ya hace años se han infiltrado dentro de las redes de trata y han conseguido, bueno, sacar a muchas chicas, ¿no? Que les han dicho, bueno, sí, yo conocí a tu hija y estaba aquí, ¿no? Pero bueno, no han dado con sus hijas, pero han conseguido liberar a otras chicas que estaban en la trata de prostitución. Pues no pasa solamente en Sudamérica, no pasa solamente en Asia, cuando hablábamos antes, ¿no?, del turismo sexual. Pasa también acá en Europa. Y acá tenemos algunos datos para decir, bueno, esto es lo que está sucediendo acá también, ¿no? Hay un articulito que dice así: atrapadas en un burdel de carretera, en un salón de masajes, en una residencia privada. Se calcula que hay alrededor de 140.000 mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual en Europa Occidental. Estas mujeres vienen bajo coacción para ser prostituidas y generalmente llegan la mayoría a Alemania, Holanda o España. Este mercado, que mueve al menos unos 2.500 millones de euros anuales, integra cada año a 70.000 nuevas mujeres. El sexo es un negocio bollante e invariable. El de la trata de personas es el tercer negocio en el mundo, ¿no? Sacando lo que es el narcotráfico de armas y de drogas, y los traficantes se dedican a la explotación sexual de las mujeres un 84%, porque el resto de la trata de mujeres no solamente va para la explotación sexual, la gran mayoría, ¿no? Pero también las meten a trabajar en tipo maquilas y cosas y demás de explotación laboral, ¿no? Las personas obligadas a ejercer la prostitución llegan fundamentalmente de distintos países, ¿no? Tenemos Rumania, Bulgaria, Ucrania, Sudamérica, Europa Central, África, Asia Oriental y demás, ¿no? Las formas de, decía una de las feministas, que la trata es una de las formas de violencia más antiguas del mundo, ¿no? Siempre se ha utilizado a la mujer y a su cuerpo como botín de guerra. Las mujeres llegan al país de destino engañadas y coaccionadas y sufriendo violencia de todo tipo antes y después de llegar. Y bueno, ya habíamos dicho, ¿no?, que pueden estar esclavizadas en cualquier lugar cerrado. Generalmente no están en la calle, ¿no? Están en salones de belleza, de saunas, de esto, o en lugares clandestinos y residencias privadas y burdeles. Y dentro de los estudios que estábamos viendo, uno de los consumidores de servicios sexuales más importantes en Europa es España. Y dice que un 39% de los hombres reconoce haber pagado por sexo alguna vez en su vida. Bueno, el artículo continúa y es un poco largo, pero bueno, nosotras queríamos dar estos datos, algunos, por lo mismo que decía antes. Parece que cuando hablamos de trata, cuando hablamos de prostitución forzada, se dice, bueno, de eso no se habla, de eso que lo hablen las mismas personas, ¿no? Que bueno, las chicas, las trabajadoras sexuales, que hablen ellas de cuáles son sus problemas. No, toda la sociedad tenemos que hablar de lo que está sucediendo, porque nosotras estamos denunciando la trata de mujeres para fines de explotación sexual o laboral, en este caso en su mayoría de explotación sexual, y nos parece gravísimo que se dé vuelta la cara y que solo se hable en Europa cuando se quiere legalizar la prostitución, porque se ve que las trabajadoras sexuales pueden aportar y pueden tener recaudar el Estado más dinero de su legalización. O como hablábamos antes, en los países que hay mundiales, donde se las quiere legalizar porque un país le dice al otro que queremos tener nuestro turismo sexual ahí, que todo esté en condiciones. Entonces todo esto va relacionado. No podemos hablar de trata de mujeres sin hablar de prostitución. Evidentemente está relacionado. No toda la prostitución es con trata, pero sí toda la trata, casi toda, conlleva la prostitución de su cuerpo en todos los sentidos, ¿no? Laboral y sexualmente. Pues nada, queremos hacer este análisis cortito. Ya en algún momento haremos algún programa más específico también, analizando, sobre todo acá en la zona que nos atañe a nosotras, todas las ramas que hay sobre trata y prostitución, porque en realidad de prostitución se habla más, pero de trata no. Y en el diario sí que habíamos leído algunas notas, ¿no? Pero claro, siempre sale la voz del ayuntamiento, que es la voz del oficialismo, la voz de las que dicen las mujeres son víctimas de, y ellos se lavan la cara y las culpas con todo esto, ¿no? Ayuntamiento. ¿Cómo? Ayuntamiento. Ayuntamiento, claro, es así. Y ellos, pero bueno, de ahí, como ellos tienen la información, es donde nosotros podemos sacar, es de donde también tenemos las estadísticas, las cosas que de las redes que se están, por ejemplo, la última, en principio de año, ¿no? Que de una red de mujeres de trata de mujeres de Nigeria, ¿no? Que las pudieron decir, bueno, acá estaba esta red de trata de mujeres. Pero claro, como es el Estado, ni me quiero imaginar a dónde fueron a parar esas mujeres. Porque ni claro. Creo que les hayan dado papeles, ni que hayan tenido tratamiento social y psicológico, ni trabajo, ni salud, ni nada. Seguramente orden de expulsión y de vuelta a Nigeria, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta es la otra cara de qué pasa con estas mujeres cuando logran salirse del circuito de la trata y de la explotación. Si bien el Estado dice que garantiza que estas mujeres tengan todo lo que necesitan porque han sufrido violencia, no sé qué, no sé cuánto, la realidad no lo demuestra así, ¿no? Y de hecho muchas mujeres que están en la calle en situación de prostitución, cuando hacen las redadas, que lo podemos ver continuamente en el Raval, aquí en Barcelona, muchas veces las redadas son para pedir papeles, ¿no? Y dar orden de expulsión. Y eso es lo que vemos, es un ataque a la mujer, por ser inmigrante, por no tener papeles y por encima estar en situación de prostitución, más vulnerable aún. Sí. Esa es la situación que hay, ¿no?

después de haber leído una poesía de Patricia Carina Vergara, vamos a continuar con un artículo que nos ha parecido bastante interesante, cómo va desglosando, analizando y denunciando el caso polémico de la prohibición del burka y el niqab en el Estado español. ¿Defensa de los derechos de la mujer o hipocresía imperialista? Un artículo por Cintia Luz desde Barcelona. Y dice así: tras un intento de debate en el último mes sobre la prohibición del velo integral, burka y niqab, las ciudades catalanas han liderado el veto al burka en edificios municipales. En Lleida fue donde primero se aprobó con votos de Convergencia y Unión, el PSC y el PP. También se aprobó en Tarragona, Manresa y Hospitalet. En Barcelona y Reus se aprobó el veto por decreto. En Girona fracasó la moción y en Tarrasa quieren una norma estatal. También en Coín, Málaga, es el primer municipio andaluz el que busca la regulación. Y el argumento esgrimido por el PP es que el uso del burka y del niqab atenta contra la dignidad de las mujeres. Por otro lado, en Barcelona se alegan argumentos de seguridad, como no, por lo que se ha prohibido por decreto, en bibliotecas, oficinas de atención al ciudadano, edificios e instalaciones municipales, guarderías, escuela de música, servicios sociales y mercado. Todo. Sí. Pero la realidad es que todos estos discursos no son más que la cobertura para, en nombre de la lucha por los derechos de la mujer, avanzar con leyes que implican una mayor discriminación a los inmigrantes y a las inmigrantes, en este caso a las mujeres, que con velo o sin velo ya eran invisibles para el acceso a la educación, a trabajos dignos y con los peores contratos laborales. Si es que tienen, claro, ya que a ellas, como a todas las mujeres inmigrantes de cualquier nacionalidad, les toca aquellos trabajos invisibles como el cuidado de niños y ancianos, empleadas domésticas, entre otras. Y evidentemente de que es una medida de seguridad no hace más que aumentar las políticas represivas no solo a los inmigrantes, claro, sino, como viene siendo sistemáticamente, a la juventud y a los activistas, ya sean de izquierdas y de los movimientos sociales y luchadores. El presidente de la Junta Islámica Catalana, Abdenur Prado, ha planteado que no hay apenas mujeres que vistan el burka en el país y, por lo tanto, el debate es falso y sirve para cubrir los problemas reales de las comunidades musulmanas, que son muchos y muy graves. Tras la prohibición del velo integral, más racismo imperialista. Con la prohibición del burka y el niqab, que procede de Afganistán, donde la ocupación militar de la OTAN, incluyendo tropas españolas, lejos han estado de liberar a las mujeres. Se está encubriendo una política racista y xenófoba, utilizando un debate en cierta medida falso y que se ha extendido a toda Europa. Junto a los municipios ya nombrados del Estado español, Bélgica fue el país pionero en aprobar la prohibición a finales de abril, y Francia está pendiente de un debate parlamentario que se celebrará en este mes para definir esta cuestión. Otros países europeos, también como Holanda, Dinamarca, Italia y Alemania, también estudian adoptar una prohibición similar en su territorio. Todo este discurso que se está escuchando mucho ahora en los medios, ¿no?, que le dicen el discurso feminista, ¿no?, entre comillas lo decimos nosotras, lo sostienen los mismos partidos y gobiernos que apoyan la guerra contra el terrorismo islámico, también entre comillas, en Afganistán y la política asesina del Estado de Israel. O sea, qué paradoja, ¿no? Un gobierno que pretende aleccionar moralmente a los países que viven en terribles condiciones productos principalmente de la explotación y la opresión de los países imperialistas. Un Estado español que conserva enclaves como Ceuta y Melilla, pertenecientes a Marruecos. Francia, que bombardeó Costa de Marfil sin ningún prurito. O África, y con guerras civiles y conflictos étnicos financiados por Estados Unidos o las potencias europeas. O América Latina, cargando sobre sus espaldas la política expoliadora de las multinacionales. Por tanto, ¿con qué autoridad pueden hablar el Estado español o Francia de liberar y de democracia, cuando su política imperialista ha sostenido con el saqueo de todos los pueblos y de los países oprimidos y con su consecuente represión donde las mujeres no fueron una excepción. Estos países, responsables de la dominación económica y niveles de saqueo imperialista, lejos han estado, en efecto, de ocuparse de los derechos de las mujeres. Menos libertad para las mujeres y más discriminación hacia los inmigrantes. Las políticas de represión y persecución a los y las inmigrantes en el Estado español han ido aumentando. De los intentos del Ayuntamiento de Vic, que ya lo hemos hablado en el programa, ¿no? Que no querían empadronar a los inmigrantes, y si vos no te empadronás no tenés derecho a poder sacarte la tarjeta de salud ni todo esto. Dice el artículo, desde los intentos del Ayuntamiento de Vic, de Cataluña, de aplicar una xenofobia institucional, al intentar prohibir el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles con el argumento de la insuficiencia de recursos para sostener los servicios de sanidad y educación, hasta las renovadas leyes de extranjería y la orden pública a la policía para detener inmigrantes a la salida de los transportes públicos y en horario laboral, que también lo hemos contado cómo están en la puerta de los metros, ¿no? Esto ya es parte del paisaje de las turísticas calles de Barcelona, pero sobre todo del sufrimiento de las familias de inmigrantes que no pueden llevar una vida normal al ser perseguidos en los barrios de las ciudades periféricas. La crisis económica es el telón de fondo de las políticas xenófobas y antiobreras en curso del gobierno de Zapatero, que ha girado cada vez más a la derecha, también en este tema, aumentando la represión y negación de los derechos de los inmigrantes. A esto hay que sumar el trato inhumano que sufren las y los inmigrantes al ser detenidos en los centros de internamiento, que también hemos hablado aquí en el programa de los CIES, ¿no? Con un saldo en este mismo año de 2 jóvenes inmigrantes encontrados muertos, uno ecuatoriano y otro marroquí. Ahora les toca a las mujeres. Pero con un discurso de género hipócrita, que se cae ante las escalofriantes cifras de mujeres asesinadas por violencia de género, y que según los datos del INE, son en su mayoría nativas, y con la violencia ejercida por este país hacia las mujeres inmigrantes, quienes son las que más están sufriendo las consecuencias de la crisis y que nunca han tenido derechos básicos como trabajos dignos o reconocidos, además de que son ellas las que viven la explotación de la trata de mujeres, obligadas a estar en situación de prostitución. Por tanto, con estas leyes prohibitivas, lejos de avanzar en los derechos de las mujeres inmigrantes, se avanza en la discriminación, imposibilitándolas al acceso a lugares públicos, es decir, creándoles más fronteras para mejoras laborales, el acceso a la educación, una medida que las llevará al aislamiento social y a recluirlas en sus casas. No es más que la continuidad de las políticas discriminatorias y racistas del Estado opresor, aplicado sobre los inmigrantes y las mujeres inmigrantes, en un contexto de crisis sin precedente en el que las ideas xenófobas se acrecientan, esta vez convertidas en ley, tanto por el PP y partidos de derecha como ERC y el PSOE. Como vemos, el discurso anti-inmigración ya no es exclusivo de los grupos de la ultraderecha, sino que son impulsados por los partidos parlamentarios tradicionales, ¿no? La invisibilidad de las mujeres inmigrantes y su doble opresión de clase. Los diputados del PP no están haciendo una crítica ascética, sino desde el punto de vista occidental, en un país en el que la Iglesia Católica tiene un gran peso en el Estado y se inmiscuye activamente en la vida de las mujeres como lo vivimos en la cuestión del aborto. Las mujeres son invisibilizadas en la cultura occidental, quizás por otros medios más sofisticados y, lo peor, más naturalizados. La mujer del mundo árabe ha sido históricamente el blanco de ataque del mundo imperialista occidental, como cobertura para cuestionar a todo el mundo árabe y musulmán en sus puntos de atraso y justificar ideológicamente su penetración política, económica, social y militar. Será a través del trato a la mujer que se puede ver el atraso, entre comillas, de estas sociedades. Esta dimensión cultural religiosa también será adoptada por sectores de mujeres feministas europeas que no ven el carácter de doble opresión de la mujer y se dirigen a estas mujeres con supuestos falsos y prejuicios raciales, transmitiendo así su superioridad, sus modelos racistas e imperialistas, dejando a estas mujeres como pasivas y dóciles respecto a sus regímenes autóctonos. Esta forma ideológica que adquieren los diferentes imperialismos dominantes recaen sobre las mujeres del mundo árabe con todo su peso, sufriendo esta opresión colonial ligada a la opresión de la mujer por los poderes autóctonos. En los países del mundo árabe musulmán, históricamente, la opresión ejercida por los poderes autóctonos estuvo acompañada por la ejercida por el poder colonial occidental, lo que dio como resultado varias estrategias de emancipación contra la opresión de género, muy ligada a la lucha contra la marginación social y política, y el legado colonial. Una reconocida escritora marroquí e intelectual del feminismo árabe, Fátima Mernissi, explica cómo tantos los poderes autóctonos como algunos sectores de feministas occidentales subestiman su poder de actuación contra la opresión. Por todo esto, que algunas feministas occidentales vean a las mujeres árabes como esclavas serviles y obedientes, incapaces de tomar conciencia o de desarrollar ideas revolucionarias propias, sin seguir al dictado de las mujeres más liberadas del mundo, como por ejemplo de Nueva York, París o Londres. Esta autora explica cómo estos procesos de rebelión estuvieron ligados de los procesos de lucha por la independencia nacional y antiimperialista, antes, durante y después de los procesos de descolonización. La opresión de la mujer es doble, como mujeres y como trabajadoras, y la opresión de clase se intensifica para las mujeres de los países coloniales o semicoloniales. Mientras luchan contra la opresión de su propio gobierno, deben luchar contra la explotación y opresión imperialista. Por tanto, ningún gobierno de los países imperialistas como el Estado español o Francia deben entrometerse en las vidas de estas mujeres. Son ellas las que, con sus propias organizaciones, deben luchar por sus derechos, como ha sido durante los procesos de lucha de carácter antiimperialista que se dieron tanto en el Magreb, África o América Latina. Por ello, rechazamos toda medida de prohibición y cualquier política represiva hacia las comunidades nacionales, culturales y religiosas oprimidas en el Estado español, más aún cuando vienen de parte de un Estado responsable de la dominación imperialista de sus países de origen y su explotación y persecución aquí. La lucha por la emancipación de la mujer vendrá de la mano de la lucha contra la opresión y explotación, y no de la mano de quien la condena a la exclusión social y la sobreexplotación laboral y sexual. Y bien, ahí queda reflejado, nos parecía bastante interesante este artículo porque va desglosando toda esta hipocresía, ¿no?, de por parte del Estado español o tanto por parte de toda Europa, dando lecciones de libertad y bueno, y dando lecciones como si los gobiernos europeos llevaran de la mano sus programas políticos por la liberación de la mujer o en favor de los derechos de las mujeres. Ya sabemos que este cuento se lo cuentan a otras, que no nos lo tragamos, evidentemente, y menos pues las mujeres árabes musulmanas, vamos, que llevan luchando toda su vida, ¿no?, a lo largo, como bien explica este artículo, tanto con sus gobiernos propios y autóctonos, más aún contra los gobiernos coloniales imperialistas, ¿no? O sea que no vamos a dar lecciones de nada, evidentemente, y menos estas lecciones no pueden venir de la mano que las explote y las margina, ¿no? Como bien termina este artículo, que creo que lo recoge y lo explica bastante bien a qué es lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Evidentemente. Y evidentemente, como también hace mención en el artículo, cómo lo va relacionando también con todas estas leyes represoras, y a mí me hacía bastante gracia como esa diferenciación, ¿no? Por un lado, el PP ahora va como, bueno, pues de partido político liberal, como, bueno, sí, ¿no?, con los derechos del pueblo y no sé qué, y trabajadores, levantaros, y todos estos discursitos, ellos ahora, con todo este discursito que llevan también, ¿no?, en contra de como la oposición en el gobierno, pues han sumado esta historia del burka, se lo han apropiado y lo han sumado como a favor de los derechos y libertades de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, el gobierno catalán, que no podía ser de otra manera, sabiendo que es como bastante hipócrita y ruin poner esto detrás de los derechos y libertades de las mujeres, lo relaciono con el tema de la seguridad, ¿no?, que ya venimos pues denunciando también toda esta política de control, videovigilancia y represión que se está llevando a cabo aquí en Barcelona, tanto por la normativa cívica y por tantas otras decretos y leyes que se van sacando de la manga en relación con tu seguridad, pero siempre relacionado de la seguridad con el control y la represión, ¿no? Y evidentemente todo esto está muy ligado y relacionado con las políticas de represión hacia los inmigrantes y las inmigrantes, con las leyes de, con la ley, la última reforma de la ley de extranjería, y evidentemente con la aparición de los CIEs, ¿no? Que ya hemos venido hablando también desde Rebeldes sin Sombra, la función de estos centros de internamiento. Y sí, lo interesante de este artículo es que muchas veces leemos en la prensa, ¿no? Si velo sí, si velo no, y están las que dicen no, porque yo, bueno, como una superficialidad, ¿no? Y siempre se ha dicho que en realidad, si velo sí, velo no, lo que están encubriendo es un odio profundamente antimusulmán y todo lo que representa, lo que representa eso para ellos. De hecho, lo llaman terroristas, ¿no? Y el velo, sí, velo no, no les importa una mierda, porque hay que decirlo así de claro. Lo que menos le importa a los estados es la situación de la mujer. No, evidentemente. Entonces, nada de progresivo, nada. Esta discusión no la tendrían que ni tomar. Y bueno, y nosotras, como parte, y nosotros, como parte de la sociedad, también tendremos que no dejar que estas leyes salgan a la luz y que ellos decidan, como, bueno, como lo hacen siempre, deciden sobre nuestro cuerpo a la hora del aborto, deciden sobre con quién tenemos que salir, con quién no, dónde tenemos que vivir, con, bueno, y con las últimas leyes que veníamos hablando, de las leyes de civismo, de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero entonces parece, el artículo está interesante porque va agarrando la profundidad del tema y lo va desglosando desde toda Europa, y cómo Europa, la importancia que tiene como país imperialista y todas con todas sus colonias, justamente de que son ellos los que ejercen la violencia y que ahora les toca en su propia casa, ¿no? ¿Por qué? Porque han provocado todo esto, que la gente se tenga que ir de sus países de origen por migraciones económicas o sociales, lo que sea, y vienen a su propia casa, dirían los europeos, y entonces tienen que meter las leyes acá adentro, porque ya las tuvieron y ya los reprimieron y ya los maltratan y ya tienen a soldados en sus países de orígenes. Y ahora lo tienen que hacer acá con estas leyes represivas, xenófobas y racistas. Entonces, esto es lo que esconde realmente esta discusión sobre el velo, como, bueno, que no es nada nuevo, que lo veníamos diciendo, que el PP hace unos años en Badalona, que es, ¿no?, que también es, son ciudades bastante de población inmigrante, sacaban impunemente un volante que decía no a las mezquitas en suelo español, ¿no? Y claro, no a las mezquitas en suelo español, pero sí a la Iglesia Católica. Sí, no a las mezquitas, pero seguí subvencionándome el templo cristiano apostólico romano. Y eso es lo que se ve, lo que se ha visto siempre, nada más que, bueno, que es verdad lo que dice también el texto, que las políticas nuevas de ajuste, como veníamos hablando de la reforma laboral y demás, las nuevas medidas de Zapatero, se van profundizando y van haciendo cada vez más reaccionarias, ¿no? Con las leyes de inmigración, los CIEs y todas las políticas que están implementando, es claramente que, bueno, que nos han declarado la guerra, ¿no? Lo que está claro, que yo creo que, y no sé, es lo que me gustaría saber, si son conscientes estos politicuchos de mierda, si realmente ellos creen que con sus leyes mágicas y con su varita mágica de que van de libertadores por la vida, que piensan que una mujer que lleva el burka de repente va a quitarse el burka y va a llevar un shorts, un mini shorts, y que le están haciendo un favor. O sea, ¿no? Es como esa hipocresía realmente, es lo que da bastante miedo, la verdad. Porque entonces, si ya estaban invisibilizadas, pues ahora, como bien explica el artículo, o sea, si le estás negando el acceso, ya partimos de que no es un hecho ni que en España se vea eso de entrada, ¿no? Regular cosas que no, que igual no sé, porque igual hay que hablar de tantas cosas que en realidad, bueno, pues hablar de esto es, también es como correr tupidos velos también constantemente, ¿no? Y no hablar de las problemáticas reales que tiene la ciudadanía en plan de laboral, de educación, de salud, de, en fin, ¿no? Que eso es otro tema. Pero que realmente, pues, negar el acceso a todas las instituciones públicas, incluso a los espacios públicos de la calle, las están relegando a, si ya estaban invisibilizadas antes, pues ahora mucho peor, ¿no? También. Y entonces, bueno, nada, eso, que nos parecía bastante interesante cómo Cynthia Loop, desde Barcelona, escribía este artículo. No ha dejado títere con cabeza y estamos a favor de todo ese desglose para que podamos entender de dónde parte este debate, a dónde nos quiere conducir y a dónde quiere también llevar a la sociedad, porque también una vez que se empieza a sacar que si leyes sí, no, no, lo que ella también comentaba, que incluso esto es lo que hace también que la población ya opine y utilice esto para atacar a la comunidad árabe musulmana realmente, ¿no? Entonces, para que incluso es peor y evidentemente pues se acrecenta y crece este racismo y esta xenofobia que venimos denunciando, ¿no? Con todas estas leyes racistas y marginales también, ¿no? Bueno, pues ponemos ahora un tema de música y ahora continuamos. La crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado. Subir impuestos. Cunde el pánico. La crisis más grave desde hace 80 años. En este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En algunos casos subida de impuestos. ¡Dios mío! Subida de impuestos. Fijando el camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, complicado. No se ha dicho hasta ahora, pero se ha dicho que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Y bien, ahí quedó ese dato de crisis, pánico. Queríamos poner un toque de humor a toda esta situación y evidentemente arroja la bomba con pasión. Vamos a hablar ahora de la situación que hemos vivido estos días atrás, de las huelgas que se han producido en el sector del transporte, concretamente en Madrid, ¿no? Sí. Y nada, vamos a comentar un poco las noticias de última hora y los avances que se están llevando a cabo de las reuniones de trabajadores, de sindicatos, evidentemente minoritarios, ¿no? No son los mayoritarios los que están moviendo un dedo. Ya los mayoritarios, antes de irse de vacaciones, ya dijeron que ellos hablarían de huelga general, pero a la vuelta a vacaciones, tranquilamente, a final de septiembre, cuando ya estén colocados los niños en el cole, todo el material escolar comprado, los que puedan, claro, evidentemente. Este año incluso en Andalucía tampoco hay cheques para los libros, que no sé lo que van a hacer. Pero bueno, en fin, podríamos estar dando mil datos de la situación que podemos tener el 29 de septiembre y para qué esperar. Cuando no dejes para mañana, ya me lo decía mi madre, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Es obvio. Sí, queremos la huelga general, pero no para Navidad, decía por ahí, ¿no? Alguna pintada. Pero bueno, más allá de esto, de que sabemos lo que es, y acá en Rebeldes Sin Sombras, siempre que hablamos de las noticias de las y los trabajadores que se manifiestan y las luchas que se vienen dando, venimos denunciando lo que son los grandes sindicatos, porque realmente son sindicatos vendidos, ¿no? A la patronal y al Estado, de hecho subvencionados por el Estado. Estamos hablando específicamente de Comisiones Obreras y de UGT. Pero bueno, sin embargo, existen otros sindicatos también, ¿no? Está la CGT, está la CNT, que vienen también participando de las distintas luchas obreras que se vienen dando. Y hay algo interesante que está sucediendo a nivel al territorio del Estado español. La crisis y los recortes que se vienen bajando desde el gobierno no han sido bien recibidos por la población. Y pese y todo a los sindicatos, los trabajadores han salido a manifestarse. El otro día, bueno, hace ya una semana, hemos visto que en Barcelona, que igual fue tarde, ¿no? Porque fue después de horario, la hora era a las 6, 7 de la tarde, donde se hizo una manifestación gigante contra la reforma laboral y donde, bueno, yo hacía mucho tiempo que no veía tantas y tantos trabajadores en la calle. La verdad que la manifestación era muy, muy grande y se hizo un recorrido. Claro está que era eso, ¿no? Ellos dicen, estamos preparándonos para la huelga general del 29 de septiembre, repartían panfletos que decían, preparémonos para la huelga general del 29, pero bueno, se notaban que en los ánimos había mucha gente, incluso de trabajadores, de base, de sindicato, que quieren ya la huelga general también, ¿no? Pero bueno, dentro de toda esta situación que estábamos viendo en Barcelona, que parecía que las cosas no se estaban moviendo mucho, hemos visto en estos últimos tiempos, sobre todo fines de junio y principios de julio, que hubo grandes movilizaciones en el País Vasco y huelga general en Euskadi, donde incluso llegaron a haber piquetes y se han cortado las vías del tren, hubo sabotajes en el tren que va de Bilbao a Balmaceda, bueno, hubo detenidos, 3 detenidos, bueno, hubo un montón de cosas en el País Vasco realmente con la huelga general que se está dando allá, ¿no? Porque ya veníamos hablando que Cataluña, el País Vasco, en programas anteriores, hace 10 años que se viene dando la desindustrialización, que se vienen cerrando fábricas, sobre todo automotrices, que muchos trabajadores están quedando en la calle. Bueno, y con estas nuevas medidas ya está claro, ¿no? Se les baja el salario, se los echa, se les da jubilación anticipada, no se les paga el paro, el despido procedente, como quieren aplicarlo ahora con la nueva ley. Todas estas cosas son gotitas que se van llenando y que realmente hay ciertos sectores del movimiento obrero que ya están saliendo a la calle para decir lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a contar un poquito también de qué es lo que pasó en Madrid, ¿no? Que estábamos todos a las expectativas de qué estaba sucediendo en el metro en Madrid, porque lo único que prendíamos la tele, mirábamos los diarios y nosotras escuchábamos, bueno, el metro de la ciudad, caos y descontrol, huelga, calor, no sé, de todo, de autobuses llenos de gente, demás, no se puede, la ciudad está paralizada. Y creo que estaba pasando, los trabajadores del metro de Madrid se habían declarado en huelga. Y acá en Europa, cuando el derecho a huelga parece que es un derecho que es un derecho que está por constitución, pero que es un derecho maniatado. El derecho a huelga es una ley que ha quedado de la podredumbre del franquismo, que te dan el derecho a huelga, pero tenés que tener entre un 50 y un 75% de los servicios mínimos. O sea que eso ya no es servicio mínimo y eso ya no es una huelga, ¿no? Es todo, 50 y 75%, pues. Entonces, a todo lo que a las huelgas reales, ¿no? Cuando los trabajadores paran, le llaman huelgas salvajes. Esto es lo que le han dicho a los trabajadores del metro. Como han parado todos los servicios durante 2 días, que no. Es que en realidad es una huelga general, o sea, del sector. Del sector. Podría llamarse, pero sí. No la han querido llamar así. No, le han dicho, bueno. Siempre... ¿Por qué? Porque está patada para el 29 de septiembre. La huelga general. La claro. Famosa huelga general que claro. Todas estamos esperando para el 29 de septiembre. Claro. Pues bueno, la cuestión que estuvo durante el martes y el miércoles ha sido días de caos, como dicen ellos en Madrid, donde no había metro, donde la ciudad estaba completamente paralizada y donde por más que los medios de comunicación mostraban a la gente que estaban disconforme con la huelga, también se vio bastante apoyo realmente, que no muestran los medios. Había bastante apoyo porque si ganan los trabajadores del metro, ganamos todos, ¿no? Porque se está hablando de un servicio que en realidad tendría que ser público y gratuito para toda persona, para empezar. Aparte, una de, no quiero pasarme de lista, pero una de las reivindicaciones, porque les va a afectar igual cuando ellos no son funcionarios. Claro, ese es el problema, ¿no? La Esperanza Aguirre está amparándose en el Real Decreto de la Ley de Gobierno que recortaba el sueldo a los empleados públicos, decidió también incluir la rebaja salarial, que era del 5% de los funcionarios, a los empleados del metro. Pero esta ley excluye en su ámbito de aplicación a las empresas públicas que se rigen por convenio colectivo, como es el caso del metro, que es una sociedad anónima que participan mayoritariamente el ayuntamiento, pero también la comunidad, ¿no? Por lo tanto, los trabajadores del metro no son funcionarios. ¿Qué quiere decir? Que este recorte no les tocaba. A ellos no les tocaba. Pero bueno, si cuela, cuela, dijeron, ¿no? Mandamos el recorte ahí también. Bueno, ya es tremenda. Sí. Ya es una cacique al siglo XXI, al modelo del siglo XXI. Bocaza, que se le escapa cada cosa con los micros abiertos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya tenemos la Esperanza Aguirre, ya aparece en YouTube en varios lados, como La Muerte y demás, con toda... Cacho, famosísima, vamos. Tiene, no por su política, claro. No, tiene muchos méritos a sus espaldas antiobrero, pero bueno, y demás cosas. La cuestión que eso, le quisieron implementar el recorte del 5%, que a los medios dicen no era el 5, era el 2,5, bueno, etcétera. La cuestión que no querían, iban a pasar por encima del convenio colectivo de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron los huelguistas? Pues los del metro, los metreros, ¿qué les dicen ahora? Pararon todo, 2 días de huelga general. ¿Qué hizo el Estado? Dice así. Pues nada, vamos a expedientear por no haber cumplido los servicios mínimos a, no sé, 900 trabajadores, que al día de hoy suman 2.800 empleados abiertos con expedientes, lo cual es gravísimo. Pero ¿qué ha reaccionado todo esto? Que haya cada vez más gente que se solidariza, porque hay un montón de mails de solidaridad hacia los trabajadores y las trabajadoras del metro. Y bueno, y ahora han desconvocado, porque han hecho asamblea. De hecho, esta mañana, hoy lunes, que estamos al lunes 5. 5 de julio. Pues hoy ha habido asamblea del metro, pero no han podido entrar los medios de comunicación porque han aprendido los trabajadores del metro que en la asamblea anterior los han dejado entrar y han dicho cualquier barbaridad para lo que ellos querían, para mostrarlos como lo peor. Entonces ahora han dicho así, bueno, pues ahora no entran, ¿no? Entonces han, por medios alternativos, han dado a conocer que la asamblea, eso, ¿no? Que han parado la huelga hasta el día 12 de julio, pero que si para el día 12 o 13 de julio no se llega a un acuerdo, van a volver a la huelga general del sector, es decir, otra huelga salvaje y a pararlo todo. Entre las reivindicaciones, evidentemente, no es solo que se respete el convenio colectivo, es decir, que no se le aplique el 5% del recorte, sino que ahora se le suma la retirada de todos los expedientes de todos esos 2.800 empleados que están expedienteados. Pero bueno, eso es así. Hubo solidaridad activa con los trabajadores del metro, hubo muchos usuarios que ya están saliendo cartas de apoyo que hicieron piquetes incluso en los lugares de trabajo, acompañando a los trabajadores. Y yo creo que esto, bueno, va a seguir porque es una huelga que si es salvaje, sí, es salvajemente ejemplar, como dice acá un artículo, y así duele una huelga, porque si no, no duele, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer. Sí, también seguiremos con esta situación porque me imagino que se irán sucediendo más huelgas o más parones o concentraciones, o me imagino que esto, una vez que se pone en marcha, no va a frenar. Y no olvidemos también que después de esta situación, la Comunidad de Madrid evidentemente va a tomar represalias y tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar, pero bueno, lo que se intuye evidentemente, despidos procedentes y sanciones o vete a saber, porque es una descerebrada de mucho cuidado. Sí, sí. Es una tipa de que hay que tener cuidado. Pero bueno, Madrid, País Vasco y Barcelona, que no tenemos muchas noticias, pero solo queríamos avisar que el día 29 de junio se realizó en Cocheras de Sants una asamblea general de trabajadores convocada por los autobuseros, que hemos acompañado desde Rebeldes Sin Sombras también la lucha de los autobuseros por los 2 días que lo han conseguido al día de hoy. Y bueno, la convocatoria fue un éxito, la verdad que fueron pensionistas, trabajadores, paradas, parados, ocupas, pensionistas, estudiantes, fue un éxito, fue un montón de gente y han ideado un plan de acción para prepararse para el 29 de septiembre para la famosa huelga. Si bien no están los sindicatos mayoritarios allá dentro de la asamblea, por eso se están planteando otras formas de lucha y una tipo de organización asamblearia donde todos puedan decidir las cosas, ¿no? Y bueno, es un primer encuentro que realmente ha sido un éxito y que va para adelante, va tirando. Y ya iremos desde Rebeldes Sin Sombras siguiendo a ver cómo siguen los pasos de esta Asamblea General de Trabajadoras y Trabajadores de Barcelona, a ver cómo continúa y cuando saquen ya los comunicados los iremos leyendo aquí desde el estudio. Y retomando estos momentos de revueltas, de huelgas, de insatisfacción, de inconformidad y evidentemente de rebeldía, queríamos rescatar de la historia, concretamente de Barcelona, la llamada Revuelta del Pan, realizada en 1789, concretamente el 28 de febrero. El nuevo año 1789 amaneció con una subida de los precios del pan, pero lo peor llegaría el 28 de febrero, cuando los barceloneses se encontraron con otra subida. El pueblo llano, que llevaba años sin comer pan elaborado exclusivamente con trigo, se encontró que ni siquiera les alcanzaba para hacerse con pan de cebado de harina de habas. El número de amotinados en la revuelta osciló entre 8.000 y 10.000 hombres y mujeres. Aquel sábado 28 de febrero, tras haber destruido y quemado los tenderetes en los que se vendía el pan, las gentes de aquel pueblo bajo se dirigieron al juez de la audiencia y lo invitaron a ir con ellas hasta la cárcel. Allí lo obligaron a soltar a todos los presos de la ciudad. El domingo la muchedumbre se dirigió a la Rambla, donde estaba formada la tropa. Tras un duro enfrentamiento, los soldados abandonaron sus puestos. Luego se formaron diversos grupos que se dirigieron a los domicilios de los panaderos. Estos ya habían huido, pero sus casas fueron destruidas por el fuego. El paso siguiente fue el asalto de las casas de los alrededores del pan, de los que tenían la concesión de la compra de harina. Uno de los principales era un tal Torres, al que le sacaron a la calle todos sus muebles y enseres donde fueron quemados. La orden religiosa de los capuchinos intervino a su manera, con limosnas. Viendo lo enfurecida que estaba la gente, salió a la calle repartiendo monedas, pensando ingenuamente que con ello calmaría su hambre de estómago y su sed de justicia. Probablemente a los frailes no les había faltado nunca el pan, y lo que consiguieron fue exacerbar el anticlericalismo que 40 años más tarde estallaría con las repetidas quemas de iglesias y conventos. Por el miedo a la gran revolución que se gestaba en Francia, en la frontera se impedía la entrada de cualquier impreso. Allí estalló la rebelión, una insurrección que era fruto del creciente malestar gestado durante décadas. Al día siguiente, lunes, fueron presas del fuego algunas tiendas de alimento. El pánico de las autoridades es tan grande que el obispo concede, además, 26.000 ducados y la burguesía otros 62.000 para comprar trigo y contentar y silenciar al pueblo. Pero entonces sucedió lo que no podían sospechar. La muchedumbre, ama y señora durante estos días de Barcelona, pasó a exigir también el abaratamiento de las carnes, el aceite y el vino. Pero la reacción maquina su trama. Individuos del alto clero, nobles burgueses, algunos propietarios de fábrica, con el acuerdo o el encargo de la superioridad, reclutan individuos de absoluta confianza, los arman para formar patrullas. No pueden agruparse más de dos personas bajo pena de 200 azotes y 10 años de presidio y pena capital en caso de reincidencia. Al mismo tiempo, con esta ley se declara lo que viene a ser un estado de sitio encubierto. Los cañones de las Atarazanas, Montjuïc y la Ciudadela apuntan al centro de la ciudad. Llega de Madrid un nuevo capitán, general Lasse, conocido por su dureza. El día 27 de mayo son ejecutados 5 hombres y una mujer. Pero la protesta más elocuente la dio Barcelona aquel día. La ciudad entera mostraba su rabia, decidió salir, lejos de sus murallas, negándose a presenciar el macabro espectáculo. Solo fueron presenciados por 4 presos atados. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Y bien, nos estamos despidiendo. Hoy es el programa un poco más cortito. No podemos quedarnos estas dos horas. Volveremos los próximos programas, centrarlos igual temáticos. No sabemos muy bien todavía cómo vamos a encajar estos momentos de calor que ya se vive dentro del estudio. Y que nos hacen desvariar un poquito también. Sí, sí. Porque hoy hemos desvariado bastante con este calor, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, decir que el programa lo podréis descargar en la sección de podcast en la página de la radio, www.radiobronca.info, en la sección de podcast. Y también podrás escucharlo y también descargártelo a través del blog de Rebelde Sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Sí, y también decir que si nos están escuchando y si quieren aportar, que tenemos el mail, como dijo la compañera, y también pueden hacer llamadas aquí al estudio, que ahora en momentos de crisis, cuando todo el mundo más sale a la calle, y de hecho nosotras también estamos cubriendo más cosas en la calle, dan más ganas, ¿no?, de seguir de todas las luchas que se vienen dando. Pues si están por ahí y quieren ser de corresponsales de Rebelde Sin Sombras, y alguna de ustedes quisiera hacernos llegar algo, aquí estamos abiertas para, como siempre lo decimos, los micros están abiertos para sacar la rabia, para denunciar y para también ir construyendo cosas nuevas y buenas, ¿no? Que es lo que hacen falta. Sí, sí, sí. Pues con este, y así hacemos un guiño, con este optimismo ante el abismo, vamos despidiendo el programa de hoy, decir que no hemos sonado en directo en este programa, estamos indiferidas y estaremos sonando el jueves 8 de julio. Y el domingo, 11, de 9, el jueves estaremos sonando de 5 a 7 de la tarde y el domingo de 9 a 11. Salud. Y rebeldía. Thank you. Mm-hmm.